La ciudad es un mundo cuando se ama un habitante, y mi planeta estalla y tú alimentas soledades mientras te busco en la otra orilla. Tú corres borrando las huellas, huyendo por la avenida. Suena a lo lejos la sirena de un coche de policía que persigue mi cadáver, los restos del cuerpo que tú asesinas. La ciudad parece un mundo cuando se ama un habitante, y mi planeta estalla. Tú ya no eres la de antes, ya no ocupo tus miradas y vas cubriendo los huecos de más y más distancias. Tu sombra apenas se distingue a lo lejos, que has hecho con los restos de feliz adolescencia. Los mato el virus del tiempo, la ciudad parece un mundo cuando se ama un habitante. Mi planeta estará deshabitado de ahora en adelante. Trataré de convencerme aquí solo, no jugar permanece. Quizá me cubra una escarcha, una fría escarcha de muerte, o quizá vaya a buscarte y te rapte diariamente. Para estar a tu lado, para estar a tu lado siempre, unas palmas no están de más. Y aquí me tiran punteo, tira, titori, tito, tiro, tiro, tito, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro. La ciudad parece un mundo cuando se ama un habitante, y mi planeta estalla y tú alimentas soledades mientras te busco en la otra orilla. Tú corres borrando las huellas, huyendo por la avenida. Suena a lo lejos la sirena de un coche de policía que persigue mi cadáver, el resto del cuerpo que tú asesinas, que tú asesinas, que tú...